Bendito sea el momento en que te conocí. Bendita sea la cama en la que te comí. Bendito sea el caos que provocaste en mí. Malditas sean las noches en las que no estás aquí. Y aunque sé que reencontrarnos no era tan probable, estas ganas de matar las ganas son inevitables. Quiero verte otra vez, pero no significa que sea como antes. Pa' eso ya es tarde, solo quiero bajar el estrés. Un poquito, pero hacerlo bastante. Pa' eso no es tarde. La luna está llena para hacer groserías, pero no me venga con melancolía. No sé tú, pero a mí sí me gustaría que se funda tu piel con la mía. Me gusta el desastre y que acabe con todos mis planes, porque yo ya acabé con los tuyos. Pero tranqui, no quiero quedarme. Y aunque sé que reencontrarnos no era